poquito nos vamos metiendo en el cafecito político con Juan Carlos Junio. Ayer hubo un acto muy importante en Parque Norte, un acto del Partido Solidario con dirigentes de pequeñas y medianas empresas, en el que estuvo Alberto Fernández como orador principal. Quiero desandar el camino de ese acto que, insisto, fue muy importante por el carácter que tuvo respecto al modelo que viene, o los modelos en disputa, ¿no es cierto? Vamos a escuchar primero a Carlos Heller, el presidente del Solidario y además un dirigente del cooperativismo, y después vamos a escuchar al candidato a presidente Alberto Fernández. Creo que estamos en los albores del inicio de una etapa de recuperación. Nosotros necesitamos que los argentinos y las argentinas se vuelvan a entusiasmar, vuelvan a creer. Tenemos que terminar con este pesimismo que nos agobia. Tenemos que hacer que la sensación de que el viento empezó a soplar para el otro lado la empecemos a sentir. Y eso es lo que va a crear las posibilidades para que podamos empezar a transitar ese camino de reconstrucción que el país reclama, necesita y puede. Y puede porque tiene todos los atributos para hacerlo. Yo tengo acá, y se la voy a dejar para que la lea, una propuesta del sector cooperativo, aportes para un plan nacional de desarrollo. El sector cooperativo, el sector de la economía social, tiene un rol para jugar y quiere jugar ese rol. Y junto con las pequeñas y medianas empresas y junto con los trabajadores, tenemos que construir esa fuerza que nos permita primero ganar en las urnas y luego gobernar con un fuerte respaldo popular a partir de recrear la esperanza, porque efectivamente hay otro país posible. Carlos Heller, ayer en la reunión con pequeños y medianos empresarios, como 2.000 había, realmente un auditorio muy muy calificado en ese sentido, y uno de los sectores más agredidos por el modelo de Cambiemos, junto con Alberto Fernández, que en ese mismo sentido, esto decía. ¿Quién se va a hacer cargo de este dispendio de divisas que vemos todos los días? ¿Quién se va a hacer cargo de este festival de tranquilidad que nos cuesta 3.000 millones de dólares por mes para que el dólar no se mueva? ¿Quién va a responder por todo esto? Y el fondo nos dice que vamos por buen camino. Dice que el déficit fiscal ha caído el déficit primario y ha aumentado el déficit financiero una enormidad. Y este año, si le va muy bien a Macri, va a terminar con un déficit fiscal del orden del 5%, 4,5, 4.5 o 5%. Esa es la gran reforma del Estado que Macri hizo. Y a cambio de eso, ¿qué hizo? No es que terminó con el apoyo a las pymes. Terminó con el financiamiento a las empresas. ¿Cuánto les cuesta hoy en día a ustedes el descubierto? ¿Cuánto les cuesta a ustedes ir a descontar un cheque en el mercado financiero? ¿Cómo un país, cómo una pyme puede pensar en crecer con esta lógica? Y Macri dice que estamos mejor. La verdad es que yo a esta altura no espero mucho del razonamiento de Macri, no les voy a mentir. Ni siquiera espero que cambie sus políticas, porque estoy seguro que estas políticas son de las que él cree. No tengo dudas que hay una parte de error y de impericia. Pero estoy seguro que cuando hizo caer, miren, en 12 años de Néstor y Cristina, el salario real creció el 19%. Y en 3 años y medio de Macri, el salario real cayó el 21%. El salario real de un trabajador en la Argentina hoy le permite comprar menos de lo que compraba en el año 2003. Eso está cuidadosamente urdido por los que creen que el problema es el costo laboral. Por los que creen que la solución a la inflación es impedir que los argentinos consuman. Y así estamos, con una pobreza que crece y con un desaliento social que por momentos se vuelve perverso, porque hace bajar los brazos de muchos. Pero no tenemos que bajar los brazos, porque vamos a levantarnos otra vez, como nos levantamos en el 2003. Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos, ayer frente a 2.000 empresarios, junto pequeños y medianos, junto a Carlos Heller. Una cosa interesante, Juan Carlos, antes de escucharte, déjame darle un contexto. El otro día Carlos, acá en la mesa que compartimos con Julián Guarino, dijo, bueno, una vez que se defina todo, el 22, tiene que ser el momento de los cómo. Porque está claro que hay dos modelos, esto se va impregnando fuerte, pero tiene ese momento de los cómo. ¿A qué se refiere con el momento de los cómo? Bueno, ¿qué se va a hacer? Porque una cosa es la consigna, bajar la pobreza, aumentar el empleo, pero ¿cómo se va a hacer eso? Y yo tengo una preocupación ahí, que es que se escatime un poquito el cómo, porque tan diverso es el frente, con tantos sectores hay que estar dialogando, que a veces si vos das un programa político es a qué sectores vas a afectar y qué sectores vas a defender, ¿no es cierto? Entonces me da la sensación que a veces el cómo en los momentos electorales queda en segundo plano. Pero sin embargo acá aparecen cosas bastante explícitas, ¿no? Y rescato lo que dice Carlos de incorporar, no políticas que después reciban las pequeñas y medianas empresas, la economía social, las cooperativas, sino que sean parte del diseño de esas políticas públicas, ¿no? Entonces es un desafío como las organizaciones sociales, como los sectores populares, como los saberes comunitarios que sean parte del diseño de esas políticas públicas. Pero, ¿qué te deja vos? ¿Estuviste ayer, no? ¿En la reunión? Sí, por supuesto, sí. ¿Qué me deja qué, Pablo? ¿Qué te deja efectivamente este encuentro, este desafío? Sí. Con empresarios que quizá políticamente vaya uno a saber cómo votaron, ¿no? En la elección del 2015. Sí, uno tendría que pensar que una parte importante de los sectores medios, no, claro que no tan solo, como decía Menem, no tan solo los sectores medios, sino sectores populares, pero aquí estamos hablando de pymes, una parte votaron a Macri, o sea, hubo una campaña feroz de odio contra Cristina y de promesas de reactivación económica, de no aumentar los impuestos, todo lo que ya sabemos que, bueno, fueron frustradas y no se cumplieron. Por lo tanto, por la actitud de los empresarios, nosotros organizamos este acto en 4 días, ayer se dijo, se nos ocurrió la idea, se lo planteamos a Alberto y dijo que sí y nos desbordó, y era un acto estrictamente de pequeñas y medianas empresas. Están severamente perjudicados por este plan y hay una actitud muy, pero muy crítica acerca del gobierno de Macri, incluso yo diría una posición afectiva de fuerte distanciamiento que no es la misma que había en el 2015, donde como mínimo se puede decir que había una expectativa. Por lo tanto, ahí hay un diagnóstico importante sobre la conducta de la concurrencia. Primero, por el afán de concurrir, nos desbordó. Y segundo, por la actitud en el acto. Ahora, los discursos fueron discursos que creo que está bien lo que vos decís. Tenemos un cierto atraso en discutir ideas, los cómos, que es el programa, que son las líneas de trabajo concretas. Ayer se fueron abordando esas líneas, por supuesto lo hizo Carlos, que lo hace siempre, acerca del rol del sistema financiero, que viene muy a cuento. El rol del sistema financiero siempre es un tema decisivo, pero con tasas del 70, 75, 80, cobra una virulencia muy grande. Bueno, ahí tenés eso, ¿no? Tenés que regular otra ahí manera. Tenés que cambiar la ley. Nosotros tenemos un proyecto de ley de servicios, la ley actual de entidades financieras, que es una ley de Martínez de Hoz que está pensada para las entidades por una ley de servicio financiero. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que el servicio está pensando en el usuario, en el sistema productivo, en las personas. Sí. Por eso el enfoque ideológico de la ley es pensar qué papel tiene que jugar el sistema financiero en función a los ciudadanos y en función al sistema productivo. Una ley de entidades financieras es pensar en las entidades financieras, sus resultados, su rol en las macropolíticas en relación a la inflación, etcétera, etcétera. Ajá. Es un cambio. Nosotros creemos que tiene que haber regulaciones, que tiene que haber asignaciones de fondos al sistema productivo, a economías regionales, a determinadas ramas de la actividad económica, que tiene que haber regulación de tasas de interés para fomentar justamente el desarrollo de las pymes. Eso lo dijo ahora Alberto. Pregunta, todas las políticas tienen alguien, un sector afectado y un sector beneficiado. Modificar la ley de entidad financiera o cómo funciona el sistema financiero, ¿a quién, en la manera en que vos lo decís, beneficia al tejido productivo, pero a quién perjudica, quién no lo permite? Y a ciertos sectores financieros y bancarios que actualmente, hace muchos años, no solo ahora, bueno, con este modelo tienen enormes ganancias, ya que... ¿Por qué? ¿Por la especulación? Porque el sistema financiero juega un papel en función de los negocios de los banqueros, y no en función de ser un servicio para el sistema productivo y las personas. Entonces, alguien se beneficia, que sí, que son los dueños de los bancos, los dueños de las financieras, los prestamistas internacionales, mucho más que los usuarios y el sistema claro. productivo. Para eso hay que cambiar la ley, para eso hay que tener consenso, ahora, si está consenso bien, político. Si está orientado al sistema productivo, yo me imagino que un banco no deja de ganar. ¿Qué? ¿Gana menos? Lógico, ese es el problema. Lógico, y de eso se trata, como vos decías, la economía. Hay una puja de sectores, hay conflictos, el problema... Creo que, ayer lo decía Carlos también, digo creo porque, en fin, nosotros lo decimos siempre. El problema de las leyes y del gobierno es en función de las grandes mayorías, principalmente los más débiles y los más vulnerables, no de los poderosos, que no necesitan de leyes, ni necesitan de gobiernos, ni de instituciones, ni de democracia, porque su poder económico, político, es tan grande, es de facto, es de hecho. Por lo tanto, de eso se trata, de redistribuir en función de las grandes mayorías, y las minorías se oponen, por eso hay conflicto, y por eso tiene que haber un gobierno que ponga el acento en la mayoría y tenga valentía para llevarla a cabo. A ver, dos cositas más de las pymes, yo me imagino, por sentido común, por lo que uno va aprendiendo, una política respecto del tema de las tarifas, me imagino que los tarifazos las mataron. Elemental, básico, está muy bien lo que decís, no solo a las pymes, pero digamos a las pymes es un daño enorme. Bien. Y el otro tema, las pymes siempre se quejan del tema de la presión impositiva, e incluso del tema de la industria del juicio, lo que el gobierno ha llamado la industria del juicio, ¿no? Sobre eso, ¿hay algo que modificar o las pequeñas y medianas empresas tienen que entender que la clase trabajadora no puede resignar derechos en ese sentido? ¿Cómo resolvés? No, mira, primero, vamos a colocar muy rápidamente el orden de prioridades. Pymes, número uno, mercado interno. Para eso hace salario, jubilación. Si no hay a quién vender, las pymes exportan poco y nada, algunas exportan. Entonces, tiene que haber mercado interno, número uno. Quizá número dos, justamente crédito. Crédito barato. ¿Por qué? Porque el crédito se antepone a la producción. Vos sacás un crédito, comprás una máquina, comprás mercadería, comprás tela, la industrializás y luego la transformás en una camisa y la vendés. Claro, pero yo voy a invertir y me voy a meter en un crédito si sé que voy a poder vender ese producto. Porque tengo mercado interno y porque tengo que tener una tasa de interés que sea factible con el sistema productivo. Ahora hay una emergencia extraordinaria que es lo de las tarifas. En otras épocas no existía, estaba, principalmente durante el kirchnerismo. Lo habíamos olvidado, no solo los usuarios residenciales que pagábamos poco y nada del agua, sino los empresarios. Muy bien, eso ahora hay que colocarlo en una política de fomento a las pymes. O sea, el Estado tiene que estar en función del fomento a las pymes. La otra cuestión es, y para no eludir lo que vos decís, creo que el problema de los empresarios, más allá de que pueda haber estudios jurídicos que medran, francamente poner el acento en esa cuestión creo que es una cuestión errónea, equivocada. Y, pero al empresario no le gusta, viste, que el laburante se empodere y que te discuta paritarias, y que... Me parece que ahí hay... Eso ya es otra cuestión, por eso. Sí. Una cosa es el tema de los juicios laborales, el otro, ni que hablar... Que además, igual, cuando hablamos de empresarios hay que tener cuidado. Una cosa son las grandes corporaciones empresarias, que en general son las que manejan paritarias, y no las pymes, que es mano a, mano, a donde nosotros nos referimos, nos extendemos, que forman parte del tejido social. Son dos estratos absolutamente distintos y dos miradas distintas a la realidad. Bien, Juan Carlos, la última. Dijo Pichetto hace unas horas que la provincia, el PJ de la provincia de Buenos Aires tenía que reflexionar por qué lleva como primer candidato a Kicillof, que viene del PC. Que entiendo yo que no es cierto, pero no importa, aunque lo fueran, ¿no es cierto? Sí, la verdad que la primera cuestión, yo milito en política hace muchas décadas y jamás escuché que Kicillof venga del PC, porque no es lo mismo decir verdad que decir mentira. Está bien, si pero igual, viniera del PC sería el reproche se lo haríamos igual, a Pichetto, pero no hace falta mentir alevosamente. ¿Por qué crees que lo hace? ¿Qué función cumple? ¿Por qué lo hace? Lo hace porque a eso vino, porque eso es y a eso vino, por lo menos en esta fase de su etapa política, de su vida política. No sé lo que era hace 20, 30 años ese personaje, que lo celebran en el Wall Street, lo celebran en Manhattan, acá todos los grupos reaccionarios, etcétera, etcétera. Porque él, viene hace rato jugando ese papel, ultramontano, de ultraderecha, racista. Él está queriendo ocupar ese lugar. No es claro. Un hecho que, digamos, no es... Ese es el dato, que él decide... No es un exabrupto, no. Suena exabrupto, pero él viene diciendo que los emigrantes son delincuentes, al que hay que castigarlos. Incluso lo dijo adelante del embajador de Perú. Sí. O sea, los emigrantes, ¿qué emigrantes? ¿Los italianos o los suecos? No, los paraguayos, los peruanos, los bolivianos. Pero la pregunta, y que hay que expulsarlo. Es... Por lo tanto, este ahora viene con el anticomunismo, que sí. Es un rasgo ideológico, sectario, ultramontano, antidemocrático, como ahora es esta suerte de antipopulismo que viene a reemplazar, sí, al viejo anticomunismo, solo que este repone el viejo anticomunismo con el antipopulismo. O sea, excluyendo del sistema democrático y político, porque lo hace con un sentido no solo peyorativo, sino excluyente, antidemocrático. Pero porque quiere para descalificarlo y quiere fortalecer efectivamente, sí, un mensaje hacia lo que ellos consideran que hay un sector de la sociedad en donde ese mensaje podría penetrar. Hay una época de crisis económica y social, hay una masa de millones de personas que está viviendo una situación desesperante, ¿no es cierto? Es problema de trabajo, desocupación, hambre, en fin, todo eso que decimos en las estadísticas, sí, porcentajes, después se corporiza en centenares de miles, millones de seres humanos que están en una situación muy jodida, y ellos piensan que este mensaje, que no tiene nada de nuevo, ahora resulta que no hay trabajo por culpa de los emigrantes, y lo mismo hacen los partidos fascistas en Europa. Por lo tanto, creo que ese es el rol que sustancialmente viene a jugar Pichetto en la fórmula, porque Pichetto tiene el 1%, hace 15 a 20 días decían todas las encuestas, nada, no suma un votante. Sin embargo, viene a eso, creo que tampoco lleva peronistas. A reforzar la marca. A reforzar la marca, claro, con un sentido bien duro de derecha y racista y anticomunista. No a ganar peronistas, sino a ganar un espacio político-cultural. Bien, Juan Carlos, gracias. Dato, les paso este dato, esto es información, ¿eh? Hay mucho enojo en la Embajada de Rusia en la Argentina por los dichos de Pichetto acerca de que hay que volver a tener relaciones más normales con Estados Unidos y dejar de coquetear con países como Rusia y China, que no son países normales y que son países problemáticos. Me lo contaron hace un rato, mucho enojo. Yo no sé esto como si va en la misma dirección, pero aquí porque una cosa es en los hechos trabajar con Estados Unidos como viene haciendo el gobierno de Macri, otra cosa es ya que un candidato a vicepresidente y lo lleva al plano de la doctrina, es primo hermano de lo que veníamos discutiendo, sí, de recién. Gracias, Juan Carlos, Cafecito Político.